Miércoles 9 de diciembre, el trabajo y la espiritualidad. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, según Gálatas 5:25. El trabajo, la espiritualidad son inseparables. El cristianismo no es una prenda que nos ponemos poner o quitar cuando cambiamos de humor o pasamos por diferentes etapas de la vida. El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo el trabajo. Leo Gálatas 5:22-26. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué dones describe Pablo también y te describen a ti y a tu trabajo? Un diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento describe a la persona espiritual como alguien que manifiesta los frutos del Espíritu a su manera. A partir de esto podemos concluir que a través de nuestra conexión con Cristo los seres humanos funcionamos como creyentes en todos los aspectos de nuestra vida. Un paciente estaba en su lecho de muerte en el hospital de Florida mientras su mejor amigo velaba junto a la cama. Los enfermeros entraban, salían de la habitación atendiendo las necesidades del paciente. Tratando de mantener una conversación fluida con el amigo, preguntó a sus enfermos dónde habían estudiado. Muchos lo contaron que se graduaron en el hospital de la Escuela Florida. Esto causó una gran impresión en el amigo. Posteriormente realizó varias visitas al hospital Escuela Florida para ver cómo era. ¿Por qué? Porque él había contado a la gente que le parecía que los enfermeros graduados de esta escuela constantemente le brindaban más amor, cariño a su amigo moribundo que los enfermeros graduados en otros lugares. Es decir, pudo ver una gran diferencia entre ellos y los demás con respecto a su actitud hacia su amigo moribundo. Por lo tanto, hizo muchas preguntas sobre el colegio Misión. Finalmente, dejó una donación de $100,000 para educar a más enfermeros como lo que había visto en acción. Si la espiritualidad es un estilo de vida, ¿cómo manifiestas tu espiritualidad en tareas cotidianas de la vida? ¿Qué tipo de impresión crees que dejas? Porque en definitiva, dejas huella. Reavivados por su palabra, hoy Jeremías 44.